¡Chao! ¡Hola! ¡Qué bueno que volvieron! ¡Grande, grande! ¿Por qué estamos haciendo efecto? Porque este es el capítulo más en bruto que vamos a tener dentro de todos los episodios. ¿Por qué? Porque esto se acaba. El más bruto. Es el más bruto, así como Matías es el más wea. ¿Por qué yo voy a ser más wea? Porque eres el más wea. ¿Por qué? ¿Sabes por qué eres el más wea? ¿Por qué? Porque eres como Max Steel, pero yeah. Max wea. Max wea. ¿Cachai? Pero bueno, el capítulo más en bruto, bueno, volvimos de la explosión y toda la weá. Los otros tenían efecto, así, este no va a tener nada. No, este parte con un aplauso, de hecho, hecho por nosotros, sí, de hecho, terrible. Así parte, y lo grabamos, lo memorizamos, aprendimos la biografía y todo partía así. Max Wea. Max Wea, igual puede ser el último héroe de acción, así. ¿Sí? Sí, Max Wea, Max, en su nueva película. Max Wea. Sí, bueno. Ya, pues, básicamente este podcast... Estoy que se me partí y decís, sí, claro, básicamente, y en es verdad no decís nada básicamente, es que porque es súper complejo. Es que quiero ser como Franzani, pues, bueno, Sergio Lago, ¿cachai? Evidentemente, no, ¿viste que son imitadores? ¡Power! ¡Power! Sí. Bueno, en este momento, básicamente... Ustedes no nada. No, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar de formato. Sí, es que ustedes no nos pueden ver a nosotros, entonces nos vamos es como a deformatear. Fome. Nosotros ahora estamos, por ejemplo, estamos acá en Chillán, en el volcán de Chillán. Desnudos, completamente, y ustedes no pueden ver nuestra inmensa humanidad. Tu sí. Inmensa humanidad. Sí, mi inmensa humanidad. Que Eric Alán, Álvaro. Sí, también se nota que eres mi amigo, weón. Eric Alán. Ya, pero. ¿Cómo se llaman esas weas para pinchar las carnes? ¿Pincho? No, vos, no, vos. Eres como. El maricón, el maricón. No, se pone de fuego. Eres el anticucho chillán, po, el que tiene más carne ahí. Y vos soy el canapé de la olla. Y vos soy el choripán de Maule. Así que, cualquier parte. Ya, pero este capítulo. Puta Mati. ¿Qué? Presupuestamente, cacha. Presupuestamente, por eso es tan amateur así. Iba a ser el más corto. ¿Cachai? Es solamente para avisar que nos sigan en Twitter. Que somos twitter.com/ninoshistéricos, aparte del blog, que obviamente el blog vamos a seguir subiendo cosas. Va a seguir arriba. Claro, va a seguir arriba. Tenemos muchos proyectos para contarles. Abajo, porque en verdad está deprimido. Porque no lo usamos hace tanto tiempo que está deprimido. O sea, ahora se llaman Niños Deprimidos. Niños Deprimidos. Y vamos a hacer toemo así. Bueno, ¿y se viene Cizarro también al estudio? ¿Cizarro? Sí, es que Cizarro está en todas partes. Cizarro es cool igual. Sí, no sé. ¿Tú sabes por qué le dicen Cizarro? No. Porque cuando era bien chico, iba al kiosco y decía, señor, me da un cizarro, y pedía cigarros, pues, weón. Y por eso le pusieron cizarro. Ya. ¿En serio, weón? Ya. Si bueno, era malo de chiquitito, weón. Es un malo de verdad, pues, compadre. Eso es lo que le hace falta a Chile. Un malo de verdad. Un malo de verdad. Sí, pues, un malo para Max Wea. Max Wea. Ya, pero la cosa es que nos van a poder ver, nuestros proyectos, aparte que estamos de vacaciones. Bueno, yo estoy de vacaciones, estuve muy ajetreado por eso, pedimos las disculpas del caso. Que no sí, vayamos claro, a subir absolutamente nada. Estuvo de vacaciones como medio año así. Mentira, weón. Obvio, ese último capítulo fue como hace como 6 meses. Soy un estudiante esforzado, weón. Uy, el estudiante. Y bueno, tenemos muchas cosas que mostrarles. El programa, bueno, como nos van a seguir en Twitter, pronto se va a venir un programa de cara paridad. Donde nos van a poder ver, mandar sus comentarios. Nos van a tener que ver en vivo. No, y donde van a poder decir, porque vamos a hacer un programa con juego y vamos a tener penitencia entre los dos. Entonces sí. Vamos a partir con un cachipún y ustedes van a decir la penitencia. ¡Qué mierda, Mateo! Y no obvio. Vamos a hacer caso. Sí, hoy que vamos a hacer eso, porque no. Imagínate, perdí en algo y dicen, ay, quiero verle el pota al Álvaro. ¡Ah, jaja! Yo decido que hagas eso. No, eso ya es muy obsceno. Ya caemos los chavacanos, Matías. Por eso, por gente como tú, el país no surge, weón. Pero no hablamos de que iba a ser como Jingo, pero del. Nunca hablamos de eso, weón. Jingo Twitter, así como Twitteringo. Twitteringo. Twitter es por eso, es porque en Estados Unidos los pajaritos hacen tweet. ¿Y por qué no le ponemos en vez de hacer un tuetue? Hagamos un tuetue. No, porque viene la lluvia. Un tuéter. Ah, yo tenía un tío que le faltaba un ojo, era tuéter. Bueno, y como le contamos, vamos a empezar a subir proyectos, pues. No, tenemos muchas cosas que contarles y si quieren ayudarnos... No, contarles, tenemos muchas cosas que mostrarles y para que nos conozcan de verdad y sepan qué hacemos y quiénes somos y nos reconozcan en la calle. Claro. Si quieren pegarnos, nos pegan. Y quiénes se esconden tras esas bellas voces AM. Tú, la tuya será M, la mía es FM, porque tiene power. Así como Sergio Lago, igual. Breve notas. Horizonte. Bueno, quédate con Nina. Bueno, que se... Mágica y activa. Sabrosa y ardiente. ¿Tú has ido a la discoteca Nina? Nina es diferente. La así como me gusta la Nina, la diferente. Quédate contigo. Ay, no, pero el otro día la canción así, igual escuché la radio. Pero el otro día el Mati me quiso meter a... ¿Cómo se llama la weá? A la Sala Murano. A la Sala Murano, weón. Esa weá es de hombre, weón. Ah, pero es que dejemos en claro de que yo quería que el Álvaro viviera una experiencia nueva. ¿Una experiencia nueva? Sí. ¿Y cuál sea, habría sido la experiencia nueva? ¿Conocer a Pinilla o algo así? No, pues Pinilla va a otro lado. Ah, es Pinilla. Acá, acá vamos a ver una chicoca guapa, así de barrio alto y todo. Dejando muy en claro que yo, que es de mi barrio. ¿Ah? Claro, como, de antes, como antes de eso había ido a Puente Alto, a mi casa, a acompañarme, pues, weón. Es que esa vez sí llevaba el arma en mi vehículo. Ah, entonces, por eso sí, claro, por eso sí, me vi con el valor. Me parece muy bien. Oye, ya, síganos en Twitter entonces, tenemos el Facebook también, que nos pueden buscar como niños o ninos histéricos, da lo mismo, la tirita, weón, no aparece en ningún lado. La tirita, la tirita. Eso cuando tenéis harto frío, tirita. ¿No? Hoy Mati estamos como fome, ¿o no? Sí. Ya bueno, si quieren seguir escuchándonos, síganos en Twitter /niños o ninos histéricos y nosotros les vamos a mantener al tanto de cuando hagamos un programa. Y en Facebook lo más probable es que veamos cuando es el bueno, avisemos con anticipación cuando vamos a hacer el programa, pues bueno. Sí, pues eso que es la idea, que también se va a llamar, ¿ah? Eso es lo que acabo de decir. Soy pésimo escuchando, weón. Que también se va a llamar Niños Histéricos, pues, weón. Niños Histéricos somos nosotros. Y se viene una película llamada Niño Histérico. Se viene una obra de teatro que se llama Niño Histérico. Niño Histérico Films. Niños Histéricos Films. Niño Histérico. Vamos a hacer jabones también. Jabones y jamones. Y jamones. Jamones, sí. Pan, pampita. Vamos a tratar de hablar cada vez de un lugar distinto a nuestro programa de Twitter. Así que si es que quieren que sea en un supermercado, si es que quieren. Y si quieren conocer a gente y que traigamos invitados, tenemos los medios, por supuesto, para tener invitados de gran envergadura. Como sí. el Gordito Álvarez, por ejemplo. Qué bueno, Gordito Álvarez ahora está haciendo shows así como el Osito Gominola. Es atroz. El Mati me dijo que. Un detalle. El Mati había escrito en su Facebook. Que no, ¿qué era? Que ahora sí se puede, bueno, en fin. Yo le puse, claro, pues bueno, poné esa weá porque si no lográis surgir, dais como pena, igual todos te quieren y aprecian tu esfuerzo, pues bueno. Y si salí adelante, no, él le dobló la mano al destino. Es como el Gordito Álvarez, pues bueno, oh, ahora está como en decadencia, así que da pena, pero igual hay que apoyarlo, estar con él. Pero si el weón gana y es bacán, no, le dobló la mano al destino. Así sí, como, porque ganador y va a salir claro, en todos los programas, porque la supo hacer. Está en la línea del Gordito Álvarez, la Catherine Orellana. La Catherine Orellana. Qué buena, más apestosa. Benjamín Vicuña, y bueno, en fin, así. Benjamín Vicuña. Sabaleta, claro. Bueno, sigan entonces este blog, sigan siguiéndonos, siguiéndome y escuchen próximamente y vean próximamente nuestro programa en Twitter. No, síganos en Twitter, en Facebook y en el blog. Lo más probable es que pronto tratemos de hacer niñohistérico.com para que sea más fácil para ustedes meterse a la página. O punto arg. O punto niños. Punto niños. O punto tv arg. Punto o, mx. O punto unicef. Punto niñohistéricos. Punto unicef. O cename. Niñoshistéricos.cename. Oh, buenísimo. Ya. ¿Y los próximos niños histéricos van a ser entonces? ¿Nosotros? Todos los pendejos que se excavaron. Pues, bueno. Ah, claro, el cizarro con el pillín. Sí, ¿no? ¿Cómo se llama? El malito, ¿cómo se llama? El malito, el malo chico. El chico malo. ¿El chico jano? Ese también es un niño. El chico malo. Ya, esto se acaba acá. Escúchennos, véannos, síganos y disfrútennos y péguennos y todo. Adiós.